quieres ser tal. Benji Fede, dímelo la Brook. Oye, la Liga Music, tú lo sabes. Yo me he enamorado de ti. Cada vez que miro el cielo veo tu cara y veo tu pelo. La forma en que te mueves, sigilosamente te va pasando entre la gente. Sé que eres para mí la mujer de mi vida, la que me hace sentir el hombre más feliz de este mundo. Y cada vez que yo te miro pienso, si esto es un sueño no quiero despertar. Tú para mí eres una bendición. Escúchame, te lo digo yo. Ella es tremenda muchachita, cada noche me espera de solita en su camita. Ella es mi mamacita, hoy yo seré su lobo y ella mi caperucita. Joana es el nombre de la que me vuelve loco. Su pelo, su mirada, de ella ya me gusta todo. Me encanta cuando hacemos el amor, los dos siempre escondidas dentro de su habitación. Ella me mata con una sonrisa, me sube al cielo con una simple caricia. Porque ella es mi perdición, mi puro de control. Es la dueña y la princesa de mi corazón. Tú eres mía, sencillamente tú eres mía. Por ti yo daría mi vida, latiendo un solo corazón.